La 99.1 Frecuencia Libre sigue al aire. Frecuencia Libre, una radio nuestra, una radio nuestra. Pero realmente grupos así de que tocaran rock and roll femenino no los hubo, ¿no? En México, el primer grito de rock and roll lo dio una mujer. Toca el turno a la inquietante reina del rock and roll, la encantadora Gloria Ríos. Al sentirme en la luna no me puedo controlar, es por eso que no quiero a la tierra regresar. Es igual sinceramente que andar bailando el rock and roll. El mayor descubrimiento pues fue darme cuenta que ellas ocupan un lugar importante en la historia del rock en México. Pues es muy sencillo, jovencitas, porque no les van a creer. No van a creer que ustedes son las que están tocando. Por esa sencilla razón, no lo vamos a sacar. Es la historia de estas sirenas locuaces, atrevidas, irreverentes, que se metieron en las aguas masculinas del rock. Das un saltito, das media vuelta y un meneíto, si te emocionas, pegas un grito, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Antigua muchachita, yo me siento desmayada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos esté escuchando. Esto es su programa de Sinestesia Radio y estamos transmitiendo un programa previamente grabado. Este día se lo estamos dedicando una buena parte a una historia muy importante del cine, bueno, no del cine, más bien de la música, ¿no? En la que comenzamos nuestra música con la reina del rock and roll, con Gloria Ríos. Y esto que tenemos de fondo es una pieza también de las Mary Jets, o las Mary Jets, ambas, Gloria Ríos y las Mary Jets, digamos, son las madres fundacionales, según la historia, del rock en México, cantado en español. Y no tanto esta historia masculina, donde según ellos mujeres no existían en el rock, contrariamente a lo que muchos habían creído. Es justamente una mujer, Gloria Ríos, una mexico-norteamericana, quien es la primera mujer que canta en español y rock and roll. Entonces, quisimos comenzar con esto porque el día de hoy vamos a tener una entrevista, pues, bastante importante con la directora de un documental también muy importante en la historia del rock and roll, y no solamente en la historia del rock and roll, en la historia del rock mexicano, la música silenciada, esta música silenciada, es un documental de Andrea Oliva. Y es un documental del 2013, La Música Silenciada, un documental que justamente trata sobre, en base a la investigación de Silvia, su hermana, de Andrea, una historiadora, esta investigación pues toca un tema muy importante, muy relevante, que es justamente el asunto de quiénes son las mujeres que participan de esta larga historia del rock. Y pues bueno, vamos a tener esa plática. Esto es Sinestesia Radio. Quisimos comenzar con eso. Nos vamos a ir con otra cosa bien diferente, ¿no? Con algo que no pusimos la semana pasada, que habíamos dicho, ¿no? Que íbamos a tener un poco música de Primus y de Mike Patton, pero que no tuvimos porque, bueno, pues el tiempo, etcétera, se nos vino encima. Así que en esta ocasión quisimos comenzar con algo de la historia vieja del rock en México. Vamos a tener más adelante la entrevista con Andrea, una entrevista un poco larga, más o menos como acostumbramos aquí en Sinestesia Radio, una entrevista que pues recoge las motivaciones y otros asuntos de la película documental La Historia Silenciada. Una historia en cine documental, la historia olvidada de las mujeres en el rock mexicano, y cuenta con testimonios muy importantes. Vamos a tener eso más adelante. Mientras tanto, esto es Sinestesia Radio y los queremos dejar un poco con esta música que tenemos ahorita de fondo, que es Primus, una banda americana, gringa, pues, y vamos a dejarlos y yo regreso en un momento más. Esto es Sinestesia Radio, estamos en la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana, aquí en el Valle de Jobel. Esto es Sinestesia Radio. Sinestesia Radio. Esto es Sinestesia Radio. Desde la 99.1 de su FM, desde algún lugar del Valle de Jobel, Frecuencia Libre. We are pretty good, old son. But sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house with the rising sun. That chicken in the red band picking out dough. Granny, does she talk about no child, no? Bowed his head cause he knew that he'd been beat, and he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, "Devil, come on back if you ever want to try again. I told you once, you son of a bitch, I'm the best it's ever been." He played fire on the mountain, run, boys, run. Devil's in the house with the rising sun. Chicken in the red pan picking out dough. Granny says you're talking about no child. Bueno, eso que escuchamos, tenía un eco aquí, yo soy 97 Soules, eso que escuchamos fue The Devil Went Down to Georgia, o cuando el diablo llegó a Georgia, una pieza musical de Primus, esta banda de California, formada en los años 80, que sigue tocando todavía, es una banda que todavía está en activo, es una banda de funk metal, o por lo menos así se le reconoce. En realidad son como varios géneros los que estaría ahí experimentando esta banda Primus californiana, y pues es una nueva banda compuesta por Les Claypool al bajo y en las voces, es un bajista extraordinario, el guitarrista Larry Lear Lalonde y el baterista Tim Herb Alexander. Esos Primus. Regresamos acá a cabina. Como este es un programa previamente grabado, hay una serie de cosas que no pudimos vivir antes de grabar este programa, que estaban ocurriendo aquí en San Cristóbal de las Casas. Como por ejemplo esta visita de Patricio Hidalgo Patricio Hidalgo es un, digamos, todo un personaje del son jarocho. Ya lo comentábamos en el sábado anterior y el anterior al anterior con el Gallo Sánchez y con este con esta Marisol. Patricio Hidalgo viene de esta familia de los Hidalgo, ¿no? Nieto de uno de los abuelos del son jarocho en Veracruz, y es uno de estos músicos que tiene ya más de dos décadas trabajando, haciendo cosas muy relevantes en el son jarocho, innovando lírica en el son jarocho. Y esta semana estuvo sigue por acá, pero esta semana estuvo en el Paliacate dando un taller de justamente de versada, de rimas, un taller bastante interesante que todo aquel que es amante del son jarocho o músico en el son jarocho, pues realmente no debía haberse perdido este taller en el Paliacate. Pues era la oportunidad de tener con uno de los liristas más importantes del son jarocho, no el más importante, uno de los más importantes del son jarocho aquí en San Cristóbal. Es una oportunidad realmente única, ¿no? Porque pues muy seguido no los tenemos por acá. El viernes 16 en el mismo Paliacate, ¿no? Tocaba o más bien estuvo tocando Patricio Hidalgo, era y junto con el colectivo Jarocho. Ahí, digamos, los músicos locales o radicados aquí en San Cristóbal harían su fusión para acompañar a Patricio Hidalgo en su concierto del viernes. Justamente, pues el taller de son jarocho tradicional cerraba un poco así 14-15, ¿no? de febrero, cerraba el 16 con 13 y 14, cerraba el 16 con el concierto de Patricio Hidalgo. Un concierto que este momento en el que estamos grabando el programa es jueves, ¿no? Entonces no sabemos todavía si fuimos o no fuimos. Vamos a necesitar una máquina del tiempo. Si fuimos, les vamos a contar un poco la próxima semana cómo estuvo este concierto. Y si no fuimos, pues les vamos a contar el chisme, a manera de chisme, según lo que cuenten. Y veremos quién sí fue para ver si nos puede contar. Mientras tanto, yo los voy a dejar con otra pieza de Primus y regreso nuevamente con ustedes. Estamos aquí en Sinestesia Radio, en la 99.1 frecuencia libre desde algún lugar del Valle de Jobé. On the big screen they wanna see Oakland. They all wanna see Oakland. But I wanna see Lee Van Cleef. You know I like to see old Lee. Whatever happened to Lee Van Cleef? Whatever happened to Lee? Now the Peter Baker's gone, Lee's passed on, Clint still sharp as can be. Hilltop Drive into an auto mall, but no one's built over Lee. We still get a kick out of watching Clint. We all get a kick out of Clint. Never been none quite like Clint. There's really only one Clint. But I really did like Lee Van Cleef. I sure did really like you. Whatever happened to Lee Van Cleef? Whatever happened to Lee? Bueno, estamos aquí de regreso. Eso que escuchamos fue Lee Van Cleef con Primus. Y esto que estamos escuchando de fondo es My Name is Mood. Realmente esta banda es en lo particular una también banda favorita, creo, ¿no? Siempre hay como una posibilidad de encontrar un montón de bandas favoritas. En este soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Que en el que podemos pasar de conocer a unas cosas a otras, etcétera. Bueno, pues estábamos con los asuntos acá locales, ¿no? De esta visita de Patricio Hidalgo, que no solamente no solamente hace música. También tiene pues como hay una beta bastante importante como promotor cultural, como creador, si no mal recuerdo también dibuja, también pinta, y viene de una raíz pues muy larga, ¿no? De tres generaciones de soneros, ¿no? Él es de esta tercera generación. Y pues ya buscaremos algo para ponerlo de fondo. Mientras les recuerdo que en un momento más daremos paso a la entrevista de la directora del documental La Música Silenciada, la historia olvidada de las mujeres en el rock mexicano. Está Andrea Oliva Marcial, la directora, y su hermana Silvia es la que hace esta investigación, una investigación muy importante como investigadora en el instituto, en la Academia de Género. No, no recuerdo, ahorita lo va, ella nos lo va a recordar, nos va a decir bien. Pero bueno, es gracias a su hermana que hacen esta investigación, y después de esta investigación, Andrea y su hermana elaboran la idea para formular una película documental que en 2003 se conoce y desde entonces ha dado vueltas. Una historia muy importante, ¿no?, para la vida cultural mexicana, en el sentido de pues develar, ¿no?, un poco ese silencio que se ha impuesto en muchos casos al quehacer de las mujeres en no solamente en nuestro país, en todo el mundo, ¿no? Y esto pues lo quisimos abordar previamente al día 8 de marzo, nos adelantamos un poco, pero pues ya vamos a tener ya iremos haciendo algo, quizá para el 8 de marzo pues no coincidamos temáticamente, porque hemos estado tratando de hacer una agenda de entrevistas con directores y directoras de cine documental para pues tratar de tener cada sábado una entrevista con alguna directora, algún director, y una directora que nos, digo, un director que tenemos pendiente de justamente de conversar con él, es el director de Rita, el documental, Arturo Díaz, quien tenemos pendiente todavía esa entrevista. El día de mañana, hoy jueves 16 de febrero, no, 15 de febrero, que estamos grabando este programa, pues el día de mañana, el 16 de febrero, pues tenemos también apalabrada la entrevista con Arturo. Ya teníamos dos semanas, la semana anterior la hicimos con Alberto Cortés, director de la película El Maíz en Tiempos de Guerra, ¿no?, con quien tuvimos una breve entrevista en vivo el sábado pasado, y el sábado anterior teníamos previsto platicar con Arturo Díaz sobre esta película de Rita, el documental, justamente que va a ser estrenada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara este año, en marzo, y que, bueno, pues habíamos contemplado esto, que la coincidencia del aniversario de aparición en público de esta banda, pues sí, emblemática de los años 90, Santa Sabina, habíamos pensado pues empatar la entrevista. No se ha podido dar, se ha pospuesto un poco, pues esperamos mañana poderla realizar y tenerla el próximo sábado, ¿no? El próximo sábado, que es 20, no me acuerdo qué. Bueno, el próximo sábado, y en caso de que se nos atrasara un poco, pues quizá la andaremos teniendo por ahí para marzo. Esperamos que no, esperamos que ahora sí lo podamos lograr. Y los voy a dejar con otra pieza musical, ¿no? Les voy a dejar con otra pieza musical de Primus, que es la banda que estamos escuchando ahorita. Vamos a escuchar Tommy the Cat, o Tommy el Gato. Y yo regreso en vivo para hacer la presentación de la entrevista con Andrea. Y los dejamos, una entrevista un poco larga, 30 minutos aproximadamente, pero bastante interesante, de la película, de la realización de la película, la música silenciada, la historia olvidada de las mujeres en el rock mexicano. Yo soy 97 Soles, estamos en su programa Sinestesia Radio, y aquí transmitiendo desde la 99.0 de su FM, en algún lugar del Valle de Jobel, Frecuencia Libre. Regreso en un momento más. We'll be right back. Said Tommy to carry the reel back there over four metal nails swayed to his mighty throat. Many a battle ran amidst to my ears, so straight quick went down the cross barrel. This saw some prowling machine. Truly a wonder of nature, the serpent predator. Tommy the cat had many a story to tell, but it was a rare occasion such as this. Say on to the Está usted escuchando Sinestesia Radio en la 99.1 de su FM, frecuencia libre. Regresamos, esto fue Primus con Tommy DeCat en vivo en un concierto del 2011. Como les decía, es una banda californiana que todavía está en actividades. Es esta banda que hizo el tema musical de una serie muy, muy popular, Soul Park. Una serie bastante irreverente, y como es la banda Primus, también me parece que es una de las bandas musicalmente muy poderosas y también bastante irreverentes. En otros asuntos, estábamos viendo, pues ya saben, a veces nosotros acá en Sinestesia Radio pues le damos más o menos seguimiento al cine documental, lo que pasa, pero también le damos seguimiento a ciertos sucesos de la música, ¿no? Y hay un suceso que nos llamó la atención en la semana, que fue justamente una nota en la que por primera vez una mujer invidente, es decir, que no ve con los ojos, se tituló en la Facultad de Música en la Universidad Nacional Autónoma de México como maestra, es decir, maestría en música. Itzel Santiago Cortés es la primera mujer invidente que se titula con un grado de maestría en justamente la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Según dice en un comunicado, la máxima casa de estudios dice: deben abrirse incondicionalmente las puertas de las escuelas públicas a niños y jóvenes malentendidos como diferentes, resolver las barreras de accesibilidad a la educación superior y atender la falta de materiales específicos, equipo y software especializado con personal capacitado para su uso. Esto lo dijo esta Itzel Santiago Cortés, ¿no? en un comunicado. Y su tesis de maestría, su tesis para titularse como maestra en la Facultad de Música, fue el quehacer docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la inclusión de los estudiantes con discapacidad visual. Un estudio de caso en la Facultad de Música de la UNAM. Esa fue su tesis de maestría de Itzel Santiago Cortés, quien ahora es maestra en música por la Facultad de Música de la UNAM. Y también estamos viendo un dato curioso, ahora que vamos a entrar a otro tema en cine documental. Dato curioso esto del rock y de sus orígenes y de este rechazo, cierto rechazo que tuvo. Y que después se volvió en un producto comercial tan amplio, sigue siendo una expresión cultural importante, muy importante. Pero justamente estábamos leyendo una nota en Sin Embargo, del día de ayer, hoy ayer, 14 de febrero, que en Tejalpa, Morelos, un señor, machete en mano, se presenta en la plaza del pueblo de Tejalpa, ¿no? Justo en el momento en que una banda de rock, Velochet, está a punto de iniciar un concierto de rock. Y entonces aparece este señor, el video anda rolando en las redes sociales desde ayer, ¿no? Desde ayer 14 de febrero, anda rolando y pues sí, es un señor mayor, ¿no? Ya, pelocano, campesino, fuerte, etcétera, machete en mano, y que se les apersona a los chavos de la banda de Velochet y pues los amenaza, ¿no? Y pues les plantean: váyanse porque yo sí soy cabrón. Y les dijo unas cosas muy fuertes, ¿no? Muy, muy fuertes, que no vamos a repetir aquí en la radio. Pero pues sí, les dijo un poco de todos. pues sí, así con de que él sí escuchaba mariachi, porque eso sí era música, ¿no? Y no lo que ellos tocaban, rock. Un encuentro desafortunado y lo traíamos un poco a colación justo por esta cosa de la que vamos a tratar ahora, que es esta negación de la maternidad de las mujeres en el rock en español aquí en México. Vamos a dar paso en unos momentos más a la entrevista que tuvimos a bien realizar con Andrea Oliva. Con Andrea Oliva Marcial, directora del documental La Música Silenciada, un documental que ustedes ya pueden ver en internet, en Vimeo. Buscan ya sea el canal de Andrea o buscan por el título del documental La Música Silenciada y pueden ver el video. Es un video que dura aproximadamente 28 minutos, es un documental. Dura aproximadamente 28 minutos y vamos a dar pie a esta entrevista. Yo soy 97 Solos, estamos aquí transmitiendo en un programa previamente grabado en la 99.1 Frecuencia Libre. Regresamos en un momento, escuchen la entrevista que tuvimos con Andrea Olivia Marcial. Aquí para Sinestesia Radio. México, Distrito Federal. Ni la sorpresiva devaluación del 54 ni el terrible sismo del 57 han podido frenar el ajetreado ritmo de la emblemática Ciudad de México, que con sus 3 millones de habitantes se mantiene como el bastión de modernidad y progreso del país, según el presidente de la República. La vida en la ciudad está llena de comodidades y con los ultramodernos electrodomésticos, las reinas del hogar simplifican sus labores para poder sintonizar la apasionante telenovela Senda Prohibida. Los jefes de familia pueden ver la última pelea del ratón Macías, los toros y el fútbol. Ernesto Uruchurtu, regente de la ciudad, ha impuesto severas reglas para rescatarla de la creciente inmoralidad que ha contagiado a los más jóvenes. Con la llegada del rebeldismo sin causa desde Estados Unidos, los chicos han comenzado a salir de las aulas para tocar al ritmo del enloquecido rock and roll. Es imposible que la gente quiera que no cante el rock. En 1957, el grupo pionero Los Locos del Ritmo graba el primer LP con covers y temas originales de rock cantados en español. Le siguen grupos como Los Rebeldes del Rock, Los Black Jeans y Los Teen Tops, de donde emerge Enrique Guzmán, la promesa del rock and roll. Conquistan la radio, escenarios, televisión y señoritas por igual. El ritmo se ha convertido en un territorio absolutamente masculino, que ninguna chica se ha atrevido a desafiar. Pues no había rock and rolleras. Los primeros grupos femeninos que salieron a la circulación, pues fueron, por ejemplo, las Chicks. Creo que fue el primer grupo que tocaban y cantaban. Luego hubo un grupo que se llamó las Marillettes. Hubo algún dueto como las Hermanas Jiménez, pero eran cantantes nada más. Y las Hermanas Navarro, que cantaban boleros y se quisieron volver rock and rolleras. Las Marillettes, que también grabaron algún tema de rock and roll. Pero realmente grupos así de que tocaran rock and roll femeninos no los hubo, ¿no? Hubo algunos cantantes como Gloria Ríos, cantantes de jazz muy reconocidos en el mundo del jazz, que al ver que empezaba el rock and roll aquí a hervir con todos nosotros, grabaron rock and roll. El disco que más les sonó fue Rock Around the Clock, cuando interviene cantando rock and roll y se pone de moda un pasito que era así, un pasito clásico del rock and roll. Pero no, nunca tuve oportunidad. Esta es la historia oficial del rock and roll. Este documental habla de la historia olvidada, esa en donde no solo existen las mujeres, sino que son las pioneras. Sirenas al Ataque estuvo llena de pasión porque siempre fue como darle lugar a quien lugar merece. Y tratar de rescatar estas historias que parecían olvidadas, parecían así como guardadas en la gaveta. Y el mayor descubrimiento pues fue darme cuenta que ellas ocupan un lugar importante en la historia del rock en México. Es la historia de estas sirenas locuaces, atrevidas, irreverentes, que se metieron en las aguas masculinas del rock. En México, el primer grito de rock and roll lo dio una mujer. Toca el turno a la inquietante reina del rock and roll, la encantadora Gloria Ríos. Al sentirme en la luna no me puedo controlar, es por eso que no quiero a la tierra regresar. Es igual sinceramente que andar bailando rock and roll. Nacida en Aguadulce, Texas, un 17 de diciembre de 1928. Una mujer mexicoamericana, amante del baile y crecida en el West Side de San Antonio, fue la pionera del rock and roll en México. Su legado ha sido casi borrado por completo. Sus contemporáneos rara vez la mencionan. ¿Quién es la mujer que algún día llevó el título de la inquietante reina del rock and roll? Pues bueno, vamos a iniciar. Andrea, te doy otra vez las gracias por recibir la llamada. Y por darte tiempo para platicar un poco de tu película La Música Silenciada. Es un documental que ya tiene un tiempo realizado y sobre todo a mí en particular me llama la atención justo porque es la historia olvidada de las mujeres en el rock mexicano. Y tú abordas este tema justo después de que nosotros aquí en el programa de Sinestesia Radio estábamos pues entrevistando al director de Rita, el documental. Entonces fue como una graciosa coincidencia que veníamos de platicar con Arturo. Y, con Arturo. Ajá, y encontrarnos también en la posibilidad de tener una entrevista contigo. Y pues empezar con la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué abordar el tema, ¿no? De esta forma, ¿no? Entiendo que es como consecuencia de un trabajo de investigación también, previo, ¿no? Sí. La idea original es de mi hermana. Sí. Mi hermana es historiadora. Ella, de hecho, su tesis justo es este proyecto. Su tesis es justamente sobre las pioneras ignoradas del rock and roll en México. Y ella es la que desarrolla la investigación unos 2 años en un documental. Entonces, es interesante porque este es un ejercicio muy interesante porque las veces que los cineastas nos asociamos o nos valemos de investigaciones muy bien cimentadas de otras disciplinas. Entonces fue interesante porque yo, cuando mi hermana me ofrece la investigación para poder desarrollar el documental, yo también recibí asesorías por parte de historiadores y por parte de investigar. Fue interesante que fuera multidisciplinario este... Es muy interesante cómo van... sobre todo cómo comienza el documental, justamente hablando de la historia oficial del rock en México, ¿no? Y un poco romper esa idea mítica, ¿no? De que pues era un universo de hombres. ¿Cómo le hacen para abordarlo sin ser necesariamente panfletario, ¿no? Porque hay como siempre el riesgo en un trabajo documental, ¿no? Claro, justamente la investigación, cuando la empieza a desarrollar mi hermana, ella pertenecía al seminario de estudios de género de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces tuvimos como esta visión y dudas, porque durante el rodaje y durante también este proceso de montaje dijimos, necesitamos ser muy cuidadosos al momento de arrancar con que esta no es la visión oficial, y que la visión oficial sí, efectivamente está plagada de machismo, pero tampoco queremos hacer un asunto que se desvirtúe, ¿no? Que sea por el simple hecho de ser mujer, todo es maravilloso, ¿no? Sí. Fue muy complicado, la verdad es que estuvimos probando mucho en la sala de edición muchas cosas. Creo que la gran virtud del documental es justamente el montaje, y esto se lo debo en gran parte a mi editora. Es una chica con la que he trabajado toda la vida, todos los trabajos que yo he hecho, y ella también estaba como muy inquieta con este discurso de cómo hacer que sí sea un enfoque de género, pero no se preste a un asunto panfletario o un asunto que desvirtúe el contenido del documental. Entonces, lo que intentamos, hicimos varias maquetas para este noticiero. La idea de hacer o poner o colocar este tipo de noticiero muy común en la época, un noticiero cinematográfico, sí ya la teníamos desde el principio, desde que hicimos el guión. Para arrancar el rodaje lo teníamos claro, pero fuimos, conforme las imágenes que íbamos recabando, la información, los testimonios que obtuvimos, fuimos armando y probando que este discurso, que estas palabras fueran lo más orgánico, lo más que fueran realmente enlazando la idea y no desvirtuara este movimiento. Entonces sí fue un proceso bastante arduo. Afortunadamente, cuando hicimos la entrevista justamente con este Rafael Acosta, él solo, o sea, sí planteamos las preguntas adecuadas para obtener cierta información, pero él, digamos, que se soltó diciendo todas estas cosas cuando no, mujeres en el rock no había, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo empieza a decir, no, sí había, ¿no? Pero eran como otra cosa. Entonces, gracias a ese testimonio, fue que pudimos articularlo muchísimo mejor, porque dijimos, son sus palabras las que nos están dando ya este peso específico, ¿no? De que efectivamente el papel de las mujeres que incursionaron en el rock and roll y que abrieron el rock and roll en México, no se les da el peso específico, y sobre todo quienes compartieron escena con ellas, las borraron del mapa, ¿no? Y él mismo con su testimonio nos lo dio a entender. Entonces, esa fue una de las grandes virtudes en las que pudimos ya jugar en el montaje, con este noticiero, con esta entrevista, con este fragmento de entrevista, y así poder arrancar ahora sí con lo que iba a presentar el documental. Pues fue interesante, y sobre todo las intervenciones del material de archivo, las narraciones, la voz en off que sí pusimos, sí era necesario o sí fue necesario retrabajarla durante todo el montaje. Creo que fue de las últimas cosas que trabajamos ya hasta el final. O sea, se hicieron modificaciones hasta el punto en que llegamos a hacer la mezcla final. O sea, sí las estuvimos trabajando mucho, mucho tiempo para que no desvirtuara este discurso. En el documental también hay una línea, bueno, seguramente la ubicaron, la definieron, pero también hay una línea, digamos, de rescate cinematográfico, ¿no? Porque en el caso de el material de archivo que utilizan, justamente, o que utilizas, es justamente mucho del cine mexicano de aquella época, ¿no? De los años 50, los años 60. Y hay un, o sea, al ver el documental, al menos a mí, hay esta parte de regresar a ese momento y ver en el cine también, ¿no? Cómo nos representábamos, cómo se representaba el rock, cómo se representa a la mujer. Y hay una parte muy interesante también, es que es justo ver a este personaje como a Gloria en su participación también del cine, ¿no? ¿Eso fue un encuentro fortuito o era algo que desde el origen se tenía como contemplado, muy pensado? Sí. Desarrolla la investigación de Ríos y empieza a indagar en él. Y ella, justamente, Gloria Ríos, la encontró más en referencia con la carrera cinematográfica y con la parte musical, pero del jazz. Entonces sí teníamos una referencia clara de las películas donde aparecía, de así que todas las referencias cinematográficas que tiene el documental sí se tenían incluso desde la investigación. De hecho, se ocupó parte del archivo fílmico para desarrollar un documental previo. Y ya fueron cosas que se quedaron en... Una cosa interesante, en tener siempre archivo, material de archivo es un albur. Puede ser que sea material que nadie diga nada y te lo prenda fe. Puede ser material que tenga todos los derechos del mundo y sea casi imposible de utilizar. Aquí en este caso, pues obviamente las películas están resguardadas, casi todas las películas de la época de oro del cine mexicano y todavía parte de los 60s son casi exclusivamente de... Entonces, para nosotros fue muy complicado poder tener todo este material de archivo en el documental para poder entrar a que la gente de Fundación Televisa nos diera lo mismo archivo que lo encontramos en internet, en canales de YouTube, pero que ellos autorizaran que sí lo podíamos insertar en el documental. Tener como el archivo en la mejor resolución y en la mejor calidad, porque eso ya implicaba un costo mayor, ¿no? O sea, ellos sí te dicen, esto cuesta un minuto de ese material, ¿no? Wow. Entonces, lo que sí logramos es que la Fundación Televisa sí nos dijera, ok, pueden utilizar ese material que ya está en internet y lo pueden utilizar exclusivamente para el documental, ¿no? Siempre y cuando no haya fines de lucro y todo lo demás. Entonces fue una labor titánica, porque aparte este documental tiene archivo fonográfico, archivo fílmico, archivo hemerográfico. Entonces fue la cuestión de los derechos, fue lo más complicado que pudimos tener o que teníamos que rescatar. Y fue una labor de meses y meses de estar buscando. Afortunadamente, tanto Regina Martínez, la hija de Gloria, como la maestra Yolanda, las dos tenían un archivo personal bastante importante. Entonces, gracias a eso también es que se pudo ilustrar la mayor parte del documental. Pero sí, este tipo de cosas como las películas y la música, que la música también fue otro asunto. Muchos de los fonogramas los tienen o los absorbieron las grandes disqueras como Sony, disqueras como Warner. Curiosamente, y esto también nos dio una pista de qué tan olvidados están esos archivos, las dos disqueras dijeron, ok, déjame revisar mi archivo. Ellos digitalizado no lo tienen. Wow, sí. Ni siquiera lo tienen catalogado. O sea, adquirieron todo ese material por lote, digamos, al momento de absorber las disqueras, pero ellos ni siquiera tienen idea de que si todavía existe o no ese material dentro de sus instalaciones, dentro de su archivo, no lo saben y lo tienen catalogado. Entonces, de ese calibre es que están olvidados estas personas, y fue tristísimo. Y al final nos terminaron diciendo las dos disqueras, si ya lo tienen, pónganlo. La verdad es que nosotros ni siquiera podemos decir ni calcular algo que ni siquiera podemos decirles si nuestro catálogo no. Seguramente sí existe en el catálogo, pero digitalizado no está. Es más, ni siquiera en una a ese grado. Bueno. Nos dijeron, pues, pueden utilizarlo. O sea, no hay manera, ya ni siquiera hay manera de reclamar ni interpretación ni nada porque no lo tenemos catalogado. No existe nuestro catálogo digital, no existe nuestro archivo. Esta parte de que mencionas, que es bien interesante, justo como lo dices, de así de ese tamaño está el olvido, ¿no? es muy significativo. Y quisiera hacerte otra pregunta sobre ya no propiamente el qué hacer, sino la respuesta que ha tenido el público al documental. Sabemos que obtuvo algunos premios, ¿no? Pero ¿cuál ha sido qué camino ha tomado este documental en un contexto como el mexicano, justamente donde el tema de tanto de la violencia hacia la mujer como todo este contexto que hay de movimiento feminista se encuentra en un periodo histórico donde era pues natural su aparición, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero, digamos, no está sujeto a eso como película, como tal, no está solo sujeta a ese contexto o a esas características del contexto. ¿Cuál ha sido su camino? ¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿Cómo le ha ido al documental como tal? La verdad es que nos sorprendió muchísimo lo que logró el documental. Y tan solo los 2 años que le correspondían de corrida en festivales, fue una acogida muy buena de parte de los festivales. Curiosamente, los festivales, volvemos a lo mismo, los festivales internacionales le dieron primero cabida. Primero lo proyectaron en Suecia. Wow. Y lo proyectaron en Brasil. Y luego vino a dar a México, justamente. Primero lo ignoraron en México y después cuando ya vieron que iba a otros países, dijeron, no, espérenme. O sea, no se puede, no podemos no proyectarlo. Entonces fue curiosísimo que justamente también eso pasó con el documental en sí, ¿no? Como que, ay, de roqueras mexicanas, qué flojera, ¿no? Y ya, sí, o sea, lo hicieron a un lado. En otros países les llamó muchísimo la atención porque aparte Gloria Ríos creo que él es uno de los personajes más carismáticos que con los que uno se puede encontrar y es cautivador, entonces primero le dieron acogida en otros países, pero justamente cuando ya en México se proyectó la gente no solamente que le gusta el cine, no solamente los jóvenes sino mucha gente de la generación a la que perteneció Gloria Ríos y Yolanda Espinosa, las Meriles, identificó a los personajes, volvió a recordar, claro, existieron esos personajes, yo los escuché en algún punto, ¿cómo se me pudieron olvidar? Eso por un lado, o sea, la gente ya mayor volvió a recordar esas personas, los más jóvenes se enteraron que una mujer y una mujer mexicoamericana fue quien trajo el ritmo a México y estaban sorprendidos, estaban intrigados en saber. Es curiosísimo, el documental no solamente se ha proyectado en festivales, tuvo su corrida en 12 festivales nacionales e internacionales, pero también lo han acogido para mostrar en otros foros, en institutos de la mujer, inclusive gracias al FICUNAM, hicieron una gira en lugares con alta vulnerabilidad social. Y uno de esos fue chicos que acababan de salir del tribunal, del tutelar de menores, y ellos estaban fascinados. Una de las mejores proyecciones que hemos tenido porque ellos estaban muy conscientes de este asunto de la discriminación, se sentían identificados en este contexto de que, pues sí, solamente por el hecho de ya tengo una barrera impuesta en esta sociedad. Es interesantísimo que, por ejemplo, esa es una de las mejores proyecciones que hemos tenido. Esa justamente se dio hace 2 años, ya muy por aparte de esta corrida de festivales. También en Estados Unidos, en la Universidad de California, el documental lo pidieron como acervo permanente para la Cátedra de Identidades México-Americanas, por ejemplo. O sea, sí ha tenido una repercusión académica, social, cultural también, y sigue siendo un eco importante, y eso me da gusto porque sí, efectivamente, nosotros lo lanzamos en el 2013, pero sí, es el 2018 y sigue teniendo eco este documental. Sigue habiendo exhibiciones, sigue habiendo interés porque este documental siga exhibiéndose. Entonces, sí ha sido súper interesante que sí se ha quedado en la memoria de todas las personas que lo han visto. O sea, hay personas que lo ven por el lado cultural, del poder rescatar estas figuras olvidadas de la música. Hay gente que lo ve por el lado social, el asunto de las cuestiones de género, de la discriminación, y hay gente que también lo ve por el lado académico del rescate histórico, que ese, por ejemplo, ese sí es enteramente hechura de mi hermana. Ahí sí tengo que reconocer, yo me enteré de todo esto por mi hermana. Si no hubiera existido mi hermana Silvia, yo de verdad no hubiera hecho el documental como tal. O sea, yo no tenía esta información. Que además hace una muy buena dupla. Me ha dado mucho. Sí, fue una dupla inclusive no planeada. Digo, ojalá ahorita no hemos estado más en colaboración porque, bueno, no se ha dado porque los temas que yo he abordado son como en el presente. Pero yo estoy segura que si en algún momento, por cuestiones ya intencionales de trabajo y todo lo demás, pudiéramos retomar esta dupla de investigadora cineasta, sería maravilloso, sobre todo porque ya pues tiene las herramientas para poder desarrollar una investigación más amplia y más profunda, que creo que esa es la valía del documental, que como teníamos un bagaje de la investigación como tal, pues pudimos realmente abarcar en las entrevistas, en la investigación de campo, al salir a filmar muchos ámbitos, y quedó muy redondo el documental. Entonces creo que también esa es una de las cosas que más que más valía tiene, y aparte de las que yo creo que puedo decir que me gusta como documentalista explorar. Creo que la investigación es una de las etapas más importantes del documental. Si uno lleva realmente una investigación documental y de campo sólida, al momento de poner la cámara ya casi es como orgánico. Ya sabes en dónde colocar la cámara, a qué personaje buscar, a qué fragmentos de esa entrevista ocupar. Es muy interesante, es una de las mejores herramientas que se puede tener como documentalista. Digo, también hay ejercicios en donde pues vas a la aventura y encuentras cosas maravillosas. Y hay documentales muy buenos al respecto. Pero bueno, si es una cuestión histórica, creo que la investigación tiene que ser lo más importante. En donde se tiene que llevar más tiempo es justo ahí. Justo nos das una reflexión hacia el final de este momento, bien importante, porque casi a todos nuestros entrevistados, entrevistadas que trabajan en cine documental, les pedimos un poco eso de qué le recomendarías a una persona que está entrando a este mundo del cine de no ficción, del cine documental, en este momento de la historia de, valga la redundancia, del cine documental, que tiene una pues condición bastante importante. Yo creo que en este momento el cine documental es una de las cartas más fuertes a nivel de producción cinematográfica en México y yo creo que más allá de México. Pero esto de la investigación como la base de un documental que es bien importante hacer, ¿no? Andrea, ya para cerrar nuestra entrevista, dejando atrás el documental de la música silenciada, ¿en qué proyecto estás ahora? Justamente yo estoy desarrollando mi ópera prima, mi primer largometraje. Estoy ya en la etapa de desarrollo. Yo espero que ya sea como muy, muy, ya muy cercano a poder filmar. Es un tema muy distinto y no. O sea, sí, también creo que una de mis principales motivaciones para hacer documentales es ese asunto de la visibilidad social, de la reivindicación de los actores sociales. Y en este caso, bueno, mi ópera prima se llama Los Invisibles, retrato íntimo de la discriminación. Y bueno, es como retomar este asunto de la discriminación, pero con personajes en la actualidad. Y es un proyecto que ya llevo pues aterrizando. En verano del 2016 comencé. El año pasado me presenté solo para en el DOCS, en DOCS Puebla y DOCS MX, para seguir tallereando el proyecto. Y le ha ido bastante bien. Digo, todavía falta un proceso, un camino bastante largo, porque pues es ahora tener como el desarrollo, concretar una carpeta, presentarle estímulos y convocatorias para poder conseguir los recursos y comenzar a filmar. Eso es por un lado. Por el otro, tengo otro proyecto documental también, cortometraje, que ese sí lo he estado haciendo de poco en poco, porque bueno, hasta ahora es un poquito más amable las convocatorias y los apoyos para con el documental, pero bueno, no he encontrado con la convocatoria adecuada para este documental. Que estoy haciendo es se llama Didáctica Sensorial, que es justamente el proceso de adaptación de un débil visual en el momento que se queda ciego. Entonces es como estos dos proyectos es ahorita en lo que estoy trabajando. Y pues bueno, yo espero que los dos salgan muy pronto. Yo espero que realmente sí pueda concretarlos, y por lo menos el cortometraje este año sí lo logre concretar, y bueno, poder tener algo, un soporte suficiente para ya buscar apoyos para el largometraje documental próximamente. Pues perfecto. Pues Andrea, pues la mejor de las suertes para estos dos proyectos que suenan muy interesantes, ¿no? Yo aquí estaríamos concluyendo la entrevista para Sinestesia Radio y te agradecería nuevamente el haber atendido nuestro llamado y poder tener esta conversación que para la gente local acá en San Cristóbal de las Casas, que estamos llegando por la distancia y por la propia historia, un poco a encontrarnos con un mundo cinematográfico que relativamente para la ciudad tiene poco, para el estado tiene poco, aunque tenga una larga historia. Y todas estas conversaciones con realizadores, realizadoras, pues alimentan una cultura del cine documental que acá en San Cristóbal pues está creciendo a pasos agigantados, y pues ojalá se realicen muy bien tus proyectos y que tengamos la oportunidad de verlos por acá, por estas tierras del sur. Okay, muchísimas gracias por la invitación, y pues esperemos que puedan ver La Música Silenciada, la pueden ver online. Afortunadamente ya está en Vimeo, si ustedes buscan la música silenciada, pueden encontrar la liga y disfrutar los 27 minutos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Pues escuchamos la entrevista con Andrea, directora del documental La Música Silenciada, la historia... disculpen. La historia olvidada de las mujeres en el rock mexicano. Y después entramos con rock urbano de una banda de puras mujeres, Loba. Y esto que tenemos ahorita de fondo es otra de las... una de las personas que aparece, una de las personas que aparece entrevistada y que, en el documental, Tere Estrada, quien además también ha documentado la participación de las mujeres en el rock mexicano con un libro, Sirenas del Rock Mexicano. Y bueno, ha hecho un documental también homónimo, pero quizá en algún momento vamos a... más adelante quizá a platicar con ella de este trabajo, porque sí es bastante interesante. Entonces vamos a ir despidiéndonos. Esperemos que les haya gustado la entrevista con Andrea. Esperemos que les gustara este programa previamente grabado. Esperamos que el próximo sábado tengamos el programa en vivo, porque nos gusta mucho hacer el programa en vivo. Nos gusta mucho hacerlo en vivo. También el previo, el grabado, porque además podemos meter efectos así como este, así. Es que esto podemos hacerlo mientras grabamos el programa, o podemos meter efectos como este otro, que es un poco diferente. Yo soy 97 Soles, esto es Sinestesia Radio, o esto fue Sinestesia Radio. Transmitiendo aquí en la 99.1 de su FM, frecuencia libre, desde algún lugar del Valle de Jobel. Síganos escuchando y procuren ser felices. Sigan apoyando los proyectos autónomos, autogestivos, alternativos, etcétera. Bueno, no etcétera, alternativos, ciudadanos, y... sigan escuchando la transmisión de la 99.1 Frecuencia Libre, y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Esto es todo por el día de hoy. Aquellos que fueron vistos bailando los creyeron locos, aquellos que eran incapaces de oír la música. Federico Nietzsche. Frecuencia libre en nuestra radio.